Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes sintonizan Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí arranca La Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera y les doy una cordial bienvenida cuando son las 15 horas con 4 minutos. Les recuerdo, estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966 o también a nuestra dirección electrónica lahuecamusical@hotmail.com. Lo que estábamos escuchando era parte de la producción discográfica de Salgado Inmortal. Justamente en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta tarde nos acompañan ya, son dueños de casa, por así decirlos, el Quinteto Vientos Mitad del Mundo, que nos vienen a hablar precisamente del proyecto Salgado Inmortal. Brevemente yo les comento que es un proyecto que resultó parte de la tanda de proyectos ganadores de los fondos concursables 2018-2019 que promueve el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, IFAIC. El objetivo de este proyecto es grabar, de hecho ya lo hicieron, la obra Quinteto para Instrumentos de Aliento del maestro Luis Humberto Salgado, además de presentar esta producción discográfica en dos conciertos. El primero ya lo presentaron, fue el miércoles 28 de agosto, el pasado 28 de agosto, a las 19:30 en el Teatro Luis Felipe Borja. Esto fue en Cayambe, en un trabajo en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Extensión Cayambe. Y el evento al cual nos vienen a extender la invitación será el próximo 18 de septiembre en la Sala Jorge y Casa, aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 19:30. Bueno, en esta ocasión nos acompañan Andrés, Carolina y Néstor, que son parte del elenco del Quinteto Vientos Mitad del Mundo. Bienvenidos, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Hola, gracias a ti. Hola. Y cuéntenos, vienen a indicarnos, a darnos a conocer una nueva producción. ¿Por qué Salgado? ¿Por qué escogimos Salgado? Antes que nada, Néstor, cuéntanos, ¿por qué este compositor? Bueno, buenas tardes ante todo. Bueno, esto es producto de un gran proceso. Salgado Inmortal. Empezamos leyendo Salgado hace muchos años, el quinteto, uh-huh. Y me acuerdo que fue complicado. Y ha tenido que pasar varios años para poder plasmar en un CD, poder grabarlo conjuntamente en el quinteto. Hemos tenido que madurar técnicamente cada uno. Y pues bueno, y cuando salió esto de los puntos concursables, fue interesante porque decíamos, ¿y ahora qué vamos a grabar? ¿Qué grabamos? Entonces, ¿y es que salió? ¿Qué grabamos? Claro, okay. Entonces Diana había presentado, Diana dijo, ¿por qué no grabamos Salgado? Entonces todos nos pusimos de acuerdo y dijimos, sí, entonces así se propuso el proyecto y es como así hemos llegado a grabarlo. Esta obra para quintetos, este quinteto para instrumentos de aliento, ¿coincidía con el formato que tiene el quinteto Vientos Mitad del Mundo o tuvo que haber un trabajo de arreglos? Porque recordemos, el quinteto Vientos Mitad del Mundo está conformado por fagot, por flauta, por oboe, por clarinete y por corno francés. ¿Coincidía este formato con la obra de Maestro Salgado, Andrés? Buenas tardes con todos. Quizás nosotros tuvimos la suerte de que el Maestro Salgado fue un compositor muy visionario. Él escribió este quinteto en 1977 y probablemente quizás nunca llegó a escuchar el quinteto que él escribió. Entonces yo pienso que, bueno, no tuvimos que adaptar nada, la música ya estaba escrita, y más que todo era el formato original, o sea, el formato original en el que fue escrito fue para corno, flauta, oboe, clarinete y fagot. Ahora, cuando Néstor nos dice madurar técnicamente, ¿qué implica madurar técnicamente para un músico del nivel profesional para meternos de lleno a este reto que es grabar, hacer una producción discográfica de una obra? Grabar al principio fue un poco, nosotros esta es la segunda vez que tenemos la suerte de poder grabar y bueno, ya lo afrontamos de diferente manera, quizás ya sabíamos cómo, ya nos organizamos de mejor manera para poder grabar mejor y quizás madurar técnicamente era quizás entender mejor o discernir mejor la música, o sea, más allá de que los pasajes hayan sido difíciles o complicados técnicamente, quizás entender la música de Luis Humberto Salgado o entender la música ecuatoriana o querer rescatar algo, un tesoro ecuatoriano, también creo que tuvo bastante que ver. Entonces creo que madurar técnicamente se refiere a entender básicamente esto de la esencia de ser un artista o sentirse identificado con compositores o con música ecuatoriana. Claro, el quinteto viene trabajando desde el año 2012. Cuando ganamos este fondo concursable, escogimos a Luis Humberto Salgado por la trascendencia que tiene en el repertorio ecuatoriano. Meterse ya de lleno primero a escoger la obra y luego pensarla en llevarla a un estudio, en todo eso. ¿Cómo ustedes llegaron voy siempre yo a la parte de producción, a conjugar los ensayos, la puesta en escena sonora, porque cada uno tiene unos horarios más complicados que el otro? Conozco a la mitad del quinteto y sé lo complicado que son los horarios. Aparte, el quinteto tiene una agenda de presentaciones, de ensayos, como cualquier otro grupo de cámara. ¿Cómo lograron ustedes cumplir este reto con lo difícil que implica? Sí, gracias por la invitación. Uh-huh. Buenas tardes con todos. Para empezar con esta loca meta, pues hace 7 años nos unimos y lo que decía Néstor, madurar musicalmente nos ha llevado, bueno, todo este tiempo, y empezamos con obras pequeñas, con obras sencillas, empezamos con acordes, con intervalos, afinando cada uno. Entonces, gracias a todo ese trabajo, ahora nos cohesionamos de una buena manera. El quinteto de Salgado lo escogimos primero porque es una obra que no le pide favor a ningún quinteto internacional. Uh-huh. Es una obra bastante compleja en cohesionar colores, texturas. encontrarle las frases que a veces son bastante asimétricas, y pues las ganas de sacar esto adelante, porque con Rómulo, el cornista del grupo, tocamos en la Orquesta Sinfónica de lunes a viernes de 9 a 1. Los tres compañeros restantes, Diana, Andrés y Néstor, trabajan de 2 a 6 en la banda del Sinfónica Metropolitana de la Mamacuchara. Y bueno, pues nos encontramos así de pila en las instalaciones de la FOSGE, que ahí nos prestan una sala para ensayar los miércoles de 6:30 a 8:00 p.m. Y cuando requerimos por la agenda, por más presentaciones, nos ponemos de acuerdo ahí, pero rara vez por temas de salud o por temas de calamidad doméstica ensayamos 4. Menos de 4 no ensayamos. A veces hemos llegado, yo he tenido algunos problemas de salud, y pues han ensayado los 4. O a veces Andrés, por cosas que tiene que realizar los fines de semana, pues también no está. Entonces, ensayamos los 4, pero menos de 4 no. Entonces, ahorita confieso que tuvimos algunos roces. Bueno, es normal en una producción. Es bastante normal en un proyecto así de grande, sí, y trabajando con personas con conciencia distinta y con diferentes maneras de pensar. Pero hemos sabido salir adelante. Pues el proyecto sacar el proyecto está, tiene sí, que seguir. Ahí vale mucho el profesionalismo. Toca, aunque no nos queramos ver, pues sacar adelante el proyecto y todo eso. Y pues ahorita estamos ya en la etapa final, se puede decir. Nuestro concierto está para el 18 de septiembre a las 9:30, a las 7:30, perdón, aquí en la sala Jorge Icazo de la Casa de la Cultura. El acceso es libre, ¿verdad? El acceso es gratuito y como sorpresa y regalo, les vamos a pues obsequiar el disco original, donde está pues el soporte físico y audible del quinteto de Salgado, del maestro Salgado. Que de hecho yo ya tengo mi ejemplar, el quinteto ya me lo he hecho llegar. Es una producción que se nota, está trabajada, tiene un concepto, incluso desde la línea gráfica de la producción, está muy claro el trabajo que lo han desarrollado. Diana, cuéntame, ¿cómo fue el hecho de trabajar en conjunto y tener este aporte valioso de la Casa de la Cultura, la extensión de Cayambe, para hacer el lanzamiento oficial en la tierra del compositor? ¿Cómo fue la reacción? ¿Cuál fue el feedback del público, el trabajar con las autoridades para promover, difundir esta producción de Salgado? Bueno, en realidad el público de Cayambe estuvo muy contento. Lo que sí me llamó la atención es que había gente desde niñitos de unos 8 años hasta gente adulta mayor, de unos 60, 70 años. Entonces, lo que se ve ahí es que a la gente le importa mucho este compositor, ¿no?, que nació en Cayambe. Quizás no ha tenido tanta difusión la música académica de él como la música popular, porque más lo conocen como por su música popular, el maestro. Pero en estos días hablábamos en una entrevista y decíamos que eso es una manera muy inteligente de acercar a la música al público, por así decirlo, estándar, ¿no? Entonces primero arrancas con lo popular, ese es el anzuelo, y de ahí lo vas llevando de la manito, suavecito, hacia otro lenguaje que incluye la música académica. Entonces en Cayambe sí la aceptación fue muy linda, también la gente estaba muy contenta. De principio nosotros habíamos hecho un acercamiento con José Ceballos, que es el director, el encargado de allá del núcleo de la extensión Cayambe en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y realizamos ya un concierto con el repertorio netamente ecuatoriano. Entonces esa también fue como nuestra trampa, ¿no? Hacer un concierto previo a la presentación de lo que es el concierto, el disco de Salgado, para poder jalar gente, tener público y que vaya primero escuchando la sonoridad, el primer acercamiento con la sonoridad de un quinteto de vientos madera que tiene la flauta, el oboe, el corno, el fagot y el clarinete, no sea tan extraño el momento que llegas y le pones una armonía y un concepto mucho más complejo como lo que es Salgado, ¿no? Entonces ellos ya tuvieron ese primer acercamiento, me parece que eso fue en julio. Sí. En julio tuvimos ya ese concierto por allá y bueno, todo estuvo muy bien, el auditorio por allá muy lindo, y bueno, José, de ahí yo le propuse hacer, esa misma noche llevé la solicitud y dijo claro que sí, estuvo incluso el director de cultura del municipio, que sin ellos tampoco hubiera salido adelante el proyecto, porque el teatro era del municipio, ya que la Casa de la Cultura Extensión Cayambe tiene un auditorio muy chiquito y lo que nosotros necesitábamos era un auditorio más grande. Así que en realidad tener un compositor tan importante y tan trascendental como el maestro Salgado y llevarlo hacia su propia tierra, claro que él se desarrolló musicalmente en Quito, pero nació allá, llamó mucho la atención a todo el público, así que tuvimos, como te digo, una variedad de público, todos estaban muy contentos, estaban fascinados con los instrumentos, había gente que se había... exactamente, era la primera vez que escuchaba un corno, era la primera vez que veía un fagot, y entonces se quedó, la gente quedó muy contenta y también el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue importantísimo. Por supuesto que el trabajo de este compositor sea parte de la memoria histórica de todo el cantón. Exactamente, y también nos dimos cuenta que estamos rescatando la identidad musical académica ecuatoriana. Cuando se pensó en el proyecto, ¿la idea original era presentarlo en Cayambe o eso fue un fruto de haber ya realizado un acercamiento previo a la... Bueno, a esto fue posible y bueno, de principio no teníamos pensado ir a Cayambe con esto, pero dentro de lo que es la plantilla del proyecto, la presentación del proyecto, tienes que hacer una socialización, que es un acercamiento con la comunidad. Entonces, ¿qué mejor acercamiento con la comunidad para cumplir con el proceso, con el proyecto, que realizar un concierto con la obra del maestro en Cayambe? Por eso es que se nos vino a la mente esta cuestión de hacer esta propuesta en Cayambe. ¿Por qué Cayambe? Bueno, porque es la casa del maestro Luis Humberto Salgado. Cuando ustedes tengan su ejemplar de esta producción discográfica el 18 de septiembre, que por supuesto vamos a llenar esa sala, la sala Jorge y Casa, este 18 de septiembre a las 19:30, el acceso es libre aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, van a corroborar lo que están escuchando, lo que estamos comentando, y es lo bonito que está la producción discográfica. Sin embargo, yo quiero que Carolina nos cuentes todo el proceso que implica tener un material discográfico como el que ustedes ya tienen. Porque la gente, por lo general, llega, tiene su CD y dice, oh, qué bonito, pero el trabajo que conlleva esto, desde ganar el fondo concursable, escoger el compositor, escoger la obra, grabar, estudio de composición, el productor musical, la masterización. Cuéntanos todo brevemente lo que implica tener un material ya discográfico producido. Bueno, primero como... Primero ganar el fondo concursable. Como fruto final es sentirnos orgullosos, ¿no? Que al estar, unir voluntades, unir ganas de hacer las cosas, pues lo logramos. Quizá para responder esto, la más indicada sea Diana, porque ella fue la que consiguió el estudio de grabación. Ella fue a visitar algunos estudios de grabación. También estuvo a cargo de la masterización. Entonces nosotros estábamos es todo un proceso, que es a lo muy que voy. Cómodos, mientras ella se volvía loca, me imagino, con tantas salas visitadas y cosas por hacer. Pero no nos realidad. Imaginemos, Diana, te volvías loca con tantas salas, con tanto trabajo. Un poquito más, sí, porque de hecho hay que estar un poco loco para sacar adelante los sueños, ¿no? Y bueno, también agradecer a los compañeros que aceptaron la locura, porque sin ellos no sería posible esto, ¿no? Sin el apoyo del quinteto y el soñar juntos, pues esto no sería, no estaríamos viviendo este sueño tan bonito. Alguna vez un maestro, conversaba yo con él y le decía, pero es que maestro, ¿qué hago yo en Ecuador? Me decía, bueno, hazte solista y trabaja para ti sola. Entonces yo me quedé con eso en la cabeza y dije, sí, en realidad es una buena opción. Pero después leí una cosa que decía, lejos, o sea, solo llegas lejos, pero acompañado más. Así que bueno, claro. Aquí estamos en esta aventura. Y bueno, de principio sí es una locura. Fue muy complejo porque dentro de la selección de estudios, primero hay que... Ya teníamos la primera vivencia del primer disco, que gracias al apoyo de la Mama Cuchara pudimos sacar adelante. Pero sí es complejo encontrar en Quito una sala que vaya acorde a las exigencias y al formato que nosotros, y la manera como nosotros grabamos. Es decir, nosotros necesitamos un lugar amplio para entrar los cinco, porque nosotros, este disco no es producido como la música popular, que montas por base, después te vas con el coro, después el cantante, que tiene un saxo, al otro saxo, es una misma persona, puede las voces. Exactamente. Aquí no, aquí somos cinco y los cinco tenemos que tocar al tiempo. Entonces, encontrar un espacio cómodo en donde tengamos esta facilidad y los equipos de primera que nosotros necesitábamos, claro, fue difícil. Tanto así que tuve que contactarme vía Messenger, gracias a la tecnología, con gente que está en Alemania, para pedirle de favor me asesore en dónde puedo ir a grabar. De hecho, ojalá esté escuchando por ahí, Cristian Mejía fue la persona que a mí me recomendó y me dijo, bueno, mira, por el quinteto que ustedes manejan, y gracias a Dios no se había olvidado de mí, porque yo lo conozco a él desde hace muchos años, no se olvidó de mí. Me dijo, maestra, claro, te recomiendo, ve y visita a la sociedad, la increíble sociedad, uh-huh, o vete a Grava Estudio. Entonces me comuniqué mediante Messenger con sociedad, con la gran sociedad, con Daniel Pasquel, que es un amor de persona y un excelente profesional. Y bueno, me acerqué a conocer las instalaciones y aparte de eso, también ver los costos, porque aquí hay de todo, ¿no? Entonces, uh-huh, había unos costos exuberantes que dentro de la del presupuesto no entraba, pues, y nos quedábamos sin sí, nada. Es algo que hay que rescatar, porque sí, cuando uno gana un fondo concursable, yo que he aplicado varias veces y nunca he ganado, así que les felicito. Uno tiene que presentar un presupuesto y luego no salirse, es una camisa de fuerza. Uy, no, y para terrible, el material que ustedes están presentando realmente es digno de un aplauso. Y los costos, me imagino, para una producción, sí, musical. Se, o sea, de principio el primer lugar que fuimos era una cosa exorbitante que nos tocaba reacomodar totalmente y no nos ofrecía nada a cambio, o sea, nada concreto, o sea, ni siquiera tenía un espacio físico. Yo dije, bueno, entonces vamos a conocer el espacio. Y decía, no, es que ustedes me dan todo y yo solo voy a... Yo no sé qué quería hacer. Entonces después, gracias a, como te digo, a la amistad con Cristian Mejía, llegamos a la sociedad y bueno, yo fui a visitar el espacio. Yo había estado ahí hace muchos años porque sí mismo hice una grabación ahí. Pero después no sabía si es que se había mantenido, porque eso era como que lo demolieron. Pero después sí apareció la sociedad, la increíble sociedad. Y bueno, entablé la conversación por chat con Daniel Pasquel y después fuimos a grabar ahí. Entonces el precio estuvo razonable, pero en realidad nosotros cuando llegamos ahí, nuestra impresión, ya el momento de setear la disposición para ya iniciar la grabación, fue en realidad... Nos quedamos, yo creo que fue todos, increíble. En realidad es la increíble sociedad, porque nos trataron súper bien, los equipos de primera, todo muy cómodo, el espacio es hermosísimo, uh-huh, espacio suficientemente amplio como para que entremos los cinco y nos sintamos en casa y podamos grabar de la mejor manera. Eso fue lo más complejo. Después, bueno, encontrar el diseño, el diseñador, ahí también me vieron la cara, porque entonces yo estaba trabajando con uno y entonces nada que ver. Y aparte de eso, dentro de lo que es este proceso, tienes tiempos. Y entonces este me veía la cara y no se apuraba y no había ese feedback que antes sí habíamos tenido, y entonces me tocó cambiar de diseñador, uh-huh, y ya por poco me tocó hacer a mí mismo todo. Porque entonces me tocó ir a buscar a otro diseñador, bueno, con el que tuvimos que trabajar ya en conjunto, y bueno, coincidimos en las ideas, y encima de eso tener que cambiar y hablar con el administrador del proyecto, porque los presupuestos se salían y se cambiaban, uh-huh, de todo, porque con todo hay que dar el 50%, y entonces el diseñador ya me quedó mal. Y entonces, bueno, adaptarse a todas esas situaciones. Después de encontrar la productora de los discos, que bueno, asimismo habíamos tenido ya un acercamiento previo, pero no pudimos trabajar. Pero después con este trabajo ya comenzamos a hacerlo y bueno, no nos falló y todo se cumplió en los tiempos. Sí fue algo muy estresante, de hecho estoy con más canas de las que estaba hasta hace unos 2 meses. Desde antes de ganar el fondo, sí, de hecho ya tengo, estoy en realidad parezco la esposa de Frankenstein con 2 líneas así de canas a los costados. Pero créeme que no me da mayor cosa, porque el trabajo que estamos presentando, la producción física del disco, es algo muy, pero muy bonito, y en serio, es hecho con muchísimo amor. Y yo tengo 2 niñas, y este yo creo que es mi cuarto hijo, porque lo quiero demasiado. Entonces, el tercero fue el primero del quinteto, este es el segundo del quinteto. Entonces, desde la selección de las fotos, si ustedes ven el disco, es hecho con mucho amor, mucho, o sea, incluso la selección de las fotografías es hecha en base a la obra, en la época en la que el maestro escribió la obra. El maestro no escribió esto cuando era jovencito. El maestro escribió esto cuando era ya mayorcito, como le vemos en el disco, la fotografía. Y por eso está escogida esa fotografía. Entonces, después también encontrar una fotógrafa que a nosotros nos... que vaya acorde a nuestras... que en parte nos conozca un poco. También. Y que tenga un buen ojo. Cubre otros puntos. Un ojo artístico, obviamente. Un ojo artístico, claro, sí, entonces... Sí. Y también tuvimos detalles como la persona del maquillaje también, uh-huh, que es una persona muy profesional. Que es una puesta en escena, todo es una puesta en escena para un trabajo fotográfico. Sí, entonces, ustedes van a ver todo, que es algo muy natural. De hecho, nosotros como ya tenemos 7 años de estar juntos y de amistad tenemos mínimo 10 años, nos conocemos ya hace mucho tiempo, Ustedes ven eso reflejado en las fotografías, ¿no? Sí. Esa camaradería, la naturalidad de la sonrisa. Y bueno, si bien es cierto, no todos estuvimos en toda la parte del proceso, pero por ejemplo, cada uno de los chicos eligió qué foto quería para formar parte de la selección que van aquí. Entonces también en esa parte participaron, también cada uno de ellos hizo su texto de su biografía. Pero en base, básicamente el diseño y producción estaba hecho por mi persona. Bueno, básicamente nos ha quedado claro, no es cuestión de encerrarse en un cuarto, grabar y luego quemar ese sonido en un CD. Para nada. No. Exactamente. No. El 18 de septiembre a las 19:30 en la sala Jorge y Casa se presentará Salgado Inmortal, esta producción discográfica, este proyecto del quinteto Vientos Mitad del Mundo. Néstor, ¿qué vamos a disfrutar esa noche? ¿Vamos a tocar todo el CD, sí? ¿O vamos a interpretar fragmentos escogidos? ¿Qué es lo que va a poder disfrutar el público esa noche? El público va a disfrutar, aparte de obviamente de tocar todo el repertorio de Salgado Inmortal, que simplemente son tres movimientos, pero que dura como 22 minutos. 20 minutos, que es bastantísimo de sufrir, no, de gozo. Bueno, también vamos a tocar música de nuestro querido amigo y compositor el mono Eduardo Florencia. Yo me acuerdo como bueno, que es mi amigo. Y también vamos a tocar unas miniaturas de Guevara. Así que bueno, un variado, sí, un variado, sí, variado repertorio. Sí. Caro, cuéntame, ahora, ¿qué se viene? Perfecto, ganamos el fondo, tuvimos un lanzamiento oficial en Cayambe, que fue un éxito, con un feedback del público garantizado, y seguramente va a ser un éxito en la Sala Jorge Casa este 18 de septiembre. Ahora, ¿qué se viene para este proyecto Salgado Inmortal? ¿Cuáles son los siguientes objetivos del quinteto con respecto a Salgado Inmortal? Bueno, ahorita se puede decir que la etapa final en nacional llega el 18 de septiembre, que incluso estamos cumpliendo años como agrupación. Ahí cumplimos los 7 años. Entonces, se tienen miras internacionales. Ajá. Irnos para Estados Unidos o quizá Europa o también a Dallas. Y pues hay bastantes objetivos y sueños, metas, que esperamos que de los miles que tenemos se cumplan dos o uno, estaremos bastante satisfechos y contentos. Bueno, si seguimos igual de locos como estuvimos al momento de escoger Salgado Inmortal, seguramente se van a cumplir todos los esperamos objetivos. Esperamos que sí, esperamos que sí. Ahora, Diana, conversaba contigo hace un par de días, la relevancia que tiene esta producción, el hecho de que haya salido a la luz para el repertorio académico a nivel nacional. Bueno, esto no lo digo yo. Lo hemos recibido ya de maestros muy importantes, los comentarios, y sí, en realidad nos han hecho ver, porque no teníamos esa conciencia, yo creo, hasta ese día, que lo que hemos hecho es marcar un hito dentro de la música ecuatoriana, ya que es la primera referencia mundial de este disco. Y fácilmente es una referencia muy importante porque está muy bien lograda. ¿En qué sentido? Este repertorio no es solamente como tocar un San Juanito o tan sencillo como eso, ¿no? Sino que también posee mucha complejidad en cuanto a su forma, a su estructura, a su fraseo, a su afinación, a poner todas las cosas donde son y lograr la superposición de notas para que se escuche bien. Esa es una de las dificultades, el lenguaje que el maestro Salgado utiliza en todas sus obras. La obra Quinteto para Instrumentos de Aliento no queda detrás de esto, al contrario, es una obra que se escribió en la etapa madura del maestro, por lo que la complejidad es más fuerte. Un trabajo sólido y un reto. Exactamente. De tal manera que te cuento un poco, nosotros cuando iniciamos como quinteto, lo quisimos tocar y no salió. Fue así, o sea, no salió. Y bueno, como los compañeros dijeron, ahora ya después de haber pasado muchos conciertos juntos, de habernos peleado bastante, de haber madurado técnicamente como agrupación, como seres humanos, uh-huh. ya como artistas también, ya nos el hecho de tener una experiencia musical en diferentes escenarios y con diferentes agrupaciones hace que el músico tenga ya más vivencias, más experiencia, y eso forma su criterio. Y al formar su criterio es donde el músico y el artista puede comenzar a tener más, puede tener más herramientas para poder desarrollar ya diferente tipo de repertorio. Entonces, con ese criterio formado que de una u otra manera, a patadas, a puñetes o empujones, ya tenemos, es que decidimos montar el quinteto. Lo tocamos hace 2 años y ahora, bueno, después de seguirlo tocando, porque no lo hemos dejado de vista en realidad, hemos logrado hacer esta producción. Como digo, no ha sido para nada fácil, pero los comentarios que ya recibimos es que en realidad es un repertorio muy bien logrado y es un referente mundial único realizado uh-huh. totalmente por músicos ecuatorianos y producido totalmente en el Ecuador. No es que nosotros agarramos y durante lo que duró el proyecto, que fueron 6 meses, ya se montó la obra. Nada que ver. Eso uh-huh. nada más loco que eso, y para nosotros... Y como cabeza, para mí habría sido una falta de respeto para el maestro decir que sí, en 6 meses ya solamente con eso se hace. Eso no es así. Si alguien quiere hacer un trabajo profesional, entonces pienso y considero que debe darle el espacio y el tiempo de asimilación necesario para poder convertirlo en una obra de arte, convertirlo en algo que pueda trascender y que sea en realidad un referente nacional y sobre todo internacional, mundial. Esta producción, Salgado Inmortal, este proyecto del Quinteto Vientos, Mitad del Mundo, se presentará este miércoles 18 de septiembre a las 19:30 en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El acceso es libre, así que todos están cordialmente invitados. Y muchísimas gracias, chicos, por habernos acompañado en esta tarde. Si la gente desea más información o si quiere contactarse con el Quinteto Vientos, Mitad del Mundo, recuerden, ¿cuál es nuestro número de contacto, Andrés? Nos pueden contactar a través de las redes sociales como Quinteto Vientos Mitad del Mundo, en Instagram, en Twitter, y el número de contacto quizás puede ser 098-73-75-763. Perfecto, muchísimas gracias. Y seguimos con más de La Hueca Musical después de unos breves mensajes. Muchísimas gracias, chico, y nos vemos el próximo 18 de septiembre. Gracias. Gracias. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y empieza la cuenta regresiva. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca con el programa nacional Camino a Loja 2019. El camino empieza el 19 de septiembre en Cañar, hasta llegar a Macas el 10 de noviembre. Recorre con nosotros por Cañar, Tunguragua, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo, Pastaza, Sucumbíos y Morona Santiago. Habrá talleres, teatro, danza, música, artes vivas. 8 semanas, 8 provincias y 16 propuestas artísticas y educativas. Camina junto a nosotros hacia el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. Más información en www.casadelacultura.gov.es/CaminoAloja2019. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales, con el financiamiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Sexta edición. Sexta edición. Sexta edición. Latitud Mágica 2019. The Rival, Gabo, Yori, Eddie, Milton, Alex e Isaac en escena. Los mejores exponentes de magia de cerca de Quito se reúnen por sexta vez en escena para presentar lo más pulido de su repertorio. 20 y 21 de septiembre, 19 horas. 22 de septiembre, 11 horas 30. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Benjamín Carrión. Costo $10. Actuarán una variedad de divertidos y entretenidos magos. El inmenso mundo de la magia de cerca estará a vuestra consideración. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Melodías, los sonidos que acompañan al séptimo arte. Toda una gama musical que nos lleva a vivir las mejores películas. De cartelera. Romeos. Lucas es un joven transexual masculino que está en pleno proceso para la reasignación de sexo. Mientras cumple una labor comunitaria en la ciudad de Colonia, conocerá toda la vida nocturna que la urbe le ofrece. Y en una noche de juerga conoce a Fabio, un chico gay nada conservador. Poco a poco irán sintiéndose atraídos el uno por el otro. Sin embargo, Fabio ignora por completo que Lucas es una mujer, algo que pondrá a prueba los sentimientos de ambos. Este film alemán del 2011 fue dirigido por Sabine Bernardi y contó con la actuación de Rick O'Connor. Parte de la banda sonora estuvo a cargo del cantante Andrew Bell y el tema Inma Bay. Nothing goes as planned. Everything will break. People say goodbye in their own special way. All that you rely on, and all that you can fake. We'll leave you in the morning, we'll find you in the day. Everything will change. Nothing stays the same. Nobody is perfect. Oh, but everyone's to blame. everything is dark. It's more than you can take. But you catch a glimpse of sunlight shining, shining down on your face, on your face. Oh, your face. Oh, you're in my face. Dulce Noviembre. Nelson es un joven publicista, frenético y obsesionado por el trabajo, que por azares de la vida conoce a Sara, una bella mujer totalmente opuesta a él. Después de varios incidentes, terminan viviendo juntos por el tiempo que dura el mes de noviembre. Lo que para Nelson, en un principio es una mala racha, terminará convirtiéndose en la experiencia de su vida. Esta película del 2001 fue dirigida por Pat O'Connor, y la canción parte del soundtrack estuvo a cargo del tema Only Time, de la irlandesa Enya. Can save your love, cause your heart shows. canciones, las melodías, los sonidos que acompañan al séptimo arte. Toda una gama musical que nos lleva a vivir las mejores películas. De cartelera. Seguimos con más de la hueca musical cuando son las 15 horas con 46 minutos. Recibimos ahora, les recuerdo antes que nada, estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966, o también a nuestra dirección electrónica, lahuecamusical@hotmail.com. Ahora sí, seguimos con más música en este bloque internacional. Recibimos desde Israel al cantante Asaf Avidan y su tema One Day, solo aquí en La Hueca Musical. One day, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. Seguimos con más de la hueca musical. De Israel nos trasladamos hasta Inglaterra. Recibimos a la popular agrupación BoA y su tema Duvet, tema que por cierto fue banda sonora de la popular serie de anime Lane. Bien, es así que estamos llegando al final de esta edición de La Hueca Musical, su programa de los fines de semana. Yo soy Jefferson Herrera y no olviden sintonizarnos todos los fines de semana de 3 a 4 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima. Sudamérica, tierra de